y el hondo mar callaba sus dolores. Las esperanzas levantó la tierra, estas desembarcaron en la costa, eran brazos y puños de pelea. Fidel Castro con 15 de los suyos y con la libertad bajo a la arena, bajo a la arena. Fidel con la libertad. Fidel. Estaba oscura como el luto, pero izaron la luz como bandera. No tenían más armas que la aurora, y esta dormía aún bajo la tierra. Fidel Castro con 15 de los suyos y con la libertad bajo la arena. Las madres despidieron a sus hijos, el campesino relató su pena y el ejército puro de los pobres creció y creció como la luna llena. Fidel Castro con 15 de los suyos y con la libertad bajo a la arena. Mientras que el movimiento de los libres movía como el viento las praderas, sacudía los surcos de la isla, surgía sobre el mar como un planeta. Fidel Castro con 15 de los suyos y con la libertad bajo a la arena. Libertad, Fidel, el Che Guevara, Fidel, con camino, Fidel, también Raúl, Fidel, con todo el pueblo, Fidel, Latinoamérica.